Si tú no haces el bien, eres un siervo malo. Pero yo sé que tú, a veces, no sabes cómo hacer las cosas bien, porque sigues el mal ejemplo de los guías ciegos, de los que hablan de una justicia que es venganza, y te falta misericordia, que es más que justicia, que es lo que Dios Jesús es y debe ser para ti, un Dios bueno de misericordia infinita. Deja a los guías ciegos y sé bueno, y haz el bien a todos, y no hagas justicia, sino que ten santa misericordia. Haz lo que quisieras que te hicieran a ti. Amén. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.